nuestro legado fue su sufrimiento. Se curten al viento, muriendo en silencio, rasgándose el pecho, reclaman al cielo. Regresa del cielo sol, espántame este dolor. Regresa del cielo sol, espántame este dolor. Espántame este dolor.